A ver, ¿dónde estás? A ver. Yo trabajo en la empresa de agua de Jerez. He colaborado con muchos proyectos con la universidad, proyectos con asociaciones, proyectos con empresas, como una que se llama la Fundación Nueva Cultura del Agua o la Real Andaluza de la Nueva Cultura del Agua, incluso aquí en Jerez también. Entonces es un trabajo que es muy, muy divertido en ese sentido. También los problemas que van ocurriendo, tú no sabes qué problemas van a ocurrir, sino que a lo largo del día pues van surgiendo problemas. Y gracias a tener buenos compañeros, pues eso nos ayuda a poder afrontar esos problemas del día a día. Vamos a entender de todas las respuestas que me ha dado. Mientras el tiempo le dé vida, usted siempre va a estar ayudando al planeta por su propia cuenta y no porque alguien le haya mandado ni nada, sino porque a usted le gusta hacer eso. Así es, así es.